muchas gracias. Sí, siento, no, me molesta un poquito el ruido. Sí, le da resonancia del coso. A ver si queremos. Listo. Ya está. Bueno, no me va a salir en realidad, porque no me acuerdo exactamente qué. Yo lo que sí me acuerdo cómo empezamos la vez pasada y cómo terminamos, porque era lo que tenía pensado. Me acuerdo que había cogido unas citas, por las dudas, ¿no? De Malatesta, de Proudhon y de Bakunin, que no me acuerdo si las leí al final o al principio, si las leí o no, que se referían a temas tal vez no centrales del anarquismo, pero que a mí me inquietan. Y me acuerdo que había empezado precisamente con unas anécdotas para darles una idea de las cosas que a mí me inquietan. Me inquietan así, tampoco como le inquietan, ¿no? Así a nivel personal, digo, ¿no? Como anarquista, a veces uno se encuentra con cosas que digo, bueno, ¿cómo usamos las palabras de manera distinta? ¿O qué manera distinta de entender a lo mejor el anarquismo cuando es un compañero? ¿O qué manera de incomprender todo cuando es alguien que no es anarquista? ¿No? Las relaciones del anarquismo con la racionalidad de alguna manera, con algún tipo de racionalidad, por ejemplo, ¿no? Es un tema que me preocupa porque habitualmente hay un lugar común, casi generalizado, que asocia el anarquismo a pura visceralidad, incluso en escritores importantes. Me preocupa ya no solo como anarquista, sino como una persona que se considera de izquierda, ¿no? Que hay una especie de discurso generalizado instalado donde la izquierda es asociada a irracionalidad, a visceralidad, se asume de una manera tan extraña que hubiera sorprendido a Marx, a Proudhon, a Bakunin, decir que la razón es burguesa, por ejemplo, que la racionalidad es burguesa, que la racionalidad es conservadora. Yo creo que les contaba una de estas anécdotas que no me la voy a olvidar nunca, tendría que volver a hacer terapia y hablarlo con mi terapeuta. En un curso de posgrado, de formación docente, ¿no? Todas cosas raras y todo mentira, pero es un curso de posgrado en perfeccionamiento docente universitario, todo, cuanto más largo el título, más chantas suelen ser estas cosas, ¿no? Era en la Facultad de Filosofía, pero había un chico que era de historia, que estaba haciendo por alguna extraña razón también este curso, y en un intercambio, no me acuerdo acerca de qué, supongo que de política, él me dice que el defecto que tenía yo es que pensaba demasiado, y cuando pensás mucho terminás siendo neoliberal, me había dicho, una cosa así. Me pareció extraño, no sé si es un razonamiento, el aforismo, no sé, la sentencia que lanzó el pibe, que era seguramente un chico muy bien intencionado. Me preocupa la idea que tenía, porque una persona que se consideraba de izquierda, también era kirchnerista, militante kirchnerista. Pero podría haber sido chavista o cualquier otra de estas cosas que se llaman izquierda últimamente en América Latina y en el mundo. Para mucha comodidad de la derecha aparte, ¿no? Es bastante funcional la derecha creer que es la izquierda, es muy cómodo construirse y tener ese tipo de adversario. Y otra anécdota que creo que les contaba era de un también otro encuentro académico, que estaba Elina, también ese encuentro, que está acá presente, el Mar del Plata, Interescuelas, que era una mesa sobre el anarquismo. Cuando se hacen esas mesas académicas en general sobre el anarquismo, es, les decía, una visión casi de velatorio. Se habla del anarquismo como de un difunto, ¿no? Del cual se recuerda. Se habla con cariño, eran estos historiadores, hablan con simpatía, no desde adentro del anarquismo, sí con simpatía, pero como se habla de un difunto, qué buena que era esta gente, y también qué equivocados que estaban, qué sé yo, algunas cosas, ¿no? Y en el caso de este chico, que había hecho tu trabajo, viste, con estos rigores metodológicos de datos, había tomado una revista, el rigor científico impone que se estudie una publicación a lo mejor de Tandil, que salió en tres números en 1920. Y este es el trabajo del tipo, capaz con eso se doctora, ¿no? Y está muy bien, interesante, porque si no lo hacen, te facilita la lectura, ¿no? Pero el tipo de ahí infería que, después un sesudo análisis y estudio, que estos anarquistas, muy buenos tipos seguramente, todos ahí comprometidos, todos muertos, muy buenos, bien intencionados, pero al fin y al cabo ninguno cumplía cabalmente el canon, el dogma del buen anarquista, ¿no? También eso me sorprendió, hablar de los dogmas del anarquismo. Y más sorprendente todavía que lo que él llamaba dogma. Eran cosas que, hasta donde yo sé, no son dogmas. Sí pueden ser, a lo mejor, actitudes, comportamientos, temas generalizados, discusión dentro del movimiento. Por ejemplo, el veganismo, no el vegetarianismo. Él ponía como un dogma anarquista ser vegetariano. Parecía una huevada total decir eso, ¿no? Es cierto que es un tema importante dentro del anarquismo, que hay muchos anarquistas vegetarianos, pero eso no le pone ni le saca. Es más, creo que lo que deberíamos pensar, tal vez, es si realmente se puede hablar de dogmas anarquistas. Es cierto que hay una, dos o tres ideas fuertes. Después hay una gran amplitud de posibilidades de interpretar ese antiautoritarismo central que define al anarquismo, según mi entender. Y en este sentido es que yo había traído en aquella ocasión un escrito de Bakunin, que es la carta, una carta contra Marx, ¿no?, que está dirigida a Marx precisamente con motivo de la reciente ruptura de la Internacional, 1862, ¿no?, después de la Comuna. Y Bakunin ahí precisamente incluso dice que ni siquiera el ateísmo, que para Bakunin es la base de cualquier filosofía seria hoy en día, es un dogma. Lo que define al anarquismo es básicamente su negatividad, es el anti del anarquismo, que es, en todo caso, como posición, en este caso política, se define más bien por lo que no es que por lo que es. Y los anarquistas, me parece, en general, por lo menos lo que debemos tener en común es lo que nos une respecto de aquello que rechazamos, que es el dominio de alguien sobre otro, la explotación de alguien sobre otro. Y en función de eso, así que a mí me preocupan estos temas, es que me preocupan también algunas otras cosas que se derivan, otros prejuicios generalizados que se derivan a veces de esta incomprensión. Si mal no recuerdo, yo tengo que recordar qué dije, porque lo que me acuerdo es todas las cosas que no debería haber dicho. Por ejemplo, hablé mal de mi primo, hablé de mi mamá, todas esas cosas que están ahí en Facebook, pero yo no hablé casi nada de lo que tenía que hablar. Lo que creo que era lo central era otras dos ideas generalizadas que hay del anarquismo que me parece que son también incomprensiones generalizadas. Hay una vulgar, que es la que asocia el anarquismo directamente a la violencia, ¿no? La idea de que ser anarquista es un tipo que está rompiendo vidrio, poniendo bombas, o haciendo lío. Digamos que, bueno, obviamente los anarquistas no somos nenes de pecho, tampoco somos gigantes frente a eso, pero no es lo que nos define como anarquista. En todo caso, si esa es la, eso también lo puede caracterizar un fascista, digamos, la violencia en sí como valor en sí. Digamos, no es una característica definitoria del anarquismo, es una discusión en cuanto a estrategias después de acción. Y la otra objeción generalizada, que es la persona que ya más o menos tiene alguna idea del ideal anarquista, es decir, de la anarquía, como la entendemos los anarquistas, como una sociedad de orden pero sin autoridad, es decir, donde somos capaces de separar, por lo menos, yo creo que esto es el anarquismo, no asociar orden a autoridad, que este es el prejuicio generalizado de la teoría política y del hombre común, que creen que el orden depende de que haya alguien que mande. Las personas que entienden que los que hablamos de anarquía y de anarquismo estamos pensando precisamente en una sociedad de determinadas características, sin explotación, sin opresión y sin necesidad de alguien que mande, te hacen esta otra objeción. Sí, bueno, eso está muy lindo, muy bonito, pero es utópico, es un sueño, ¿no? Perdón, pero vos sos un boludo, no conocés la realidad, el hombre es malo, qué sé yo, eso es imposible, te dicen. La objeción de utopía. Estas serían las dos, me parece, cuestionamientos generalizados que a veces uno se encuentra con frente al anarquismo. Entonces, frente a esto, acá venía, creo que lo central de mi charla pretendía ser o debió haber sido esto que voy a decir ahora. Según yo entiendo el anarquismo, el anarquismo tiene por lo menos tres dimensiones o tres aspectos que hay que diferenciar, lo que no quiere decir que sean tres anarquismos diferentes, sino que pueden estar enlazados, no necesariamente sean juntos, pero son tres elementos que a mí particularmente me gustaría que anduvieran juntos en las mismas personas, aunque no siempre se da. Está lo que yo llamo el anarquismo como filosofía de la existencia. La vez pasada yo lo asociaba, y lo sigo asociando ahora, a la filosofía de Max Stirner, ¿no?, del único y su propiedad. No me atrevería a decir anarquismo individualista, como por ahí está generalizada la expresión, porque la expresión anarquismo individualista da lugar a muchas confusiones. Anarquismo individualista se ha aplicado para referirse a Stirner, se ha aplicado también para referirse a una vertiente norteamericana de anarquismo, básicamente de Tucker, que están influenciadas por Stirner, pero que es bastante distinta en muchos aspectos. También se aplicaba a los anarquistas que al estilo Rabachol, ¿no?, que practicaba un ilegalismo radical y visceral. Hay muchas diferencias. Yo prefiero hablar de la filosofía de la existencia, en el caso de Stirner, y no presentarlo como una vertiente alternativa al anarquismo. Que es un anarquista individualista, anarquista colectivista, anarquista me parece que son frecuencias distintas las que se está hablando. Ese número, los tres aspectos que yo distingo y después voy uno por uno. El anarquismo como filosofía de la existencia, básicamente lo asocio al pensamiento de Max Stirner. Si tuviéramos que resumirlo en una frase, podríamos usar la frase del propio libro de Stirner, ¿no? He fundado mi causa en nada, o sea, no tengo una idea fija. Después, el anarquismo como una ética, como una filosofía moral, como una actitud de comportamiento diario, como una forma de concebir la relación cotidiana con el otro. A mí esta idea del anarquismo como ética me gusta resumirla, para seguir con los eslogans, en el título del famoso ensayo de Camus, ¿no? Ni víctima ni verdugo, pero es algo más que eso también la ética anarquista, pero me parece que es una pauta que nos da una orientación. Y después, en tercer lugar, estaría el tercer aspecto, que es lo que habitualmente la gente y habitualmente aparece en los manuales de teoría política como anarquismo, que es anarquismo como una teoría política. Acá podríamos, si quieren, resumirlo en el famoso también refrán, ni Dios ni patrón ni Estado, si quieren, ¿no? Para elegir tres refranes, respectivamente. Volvemos al primero. El anarquismo como filosofía de existencia, le decía. Básicamente es una idea que es una idea que asume la unicidad de cada uno y que no estamos condenados a hacer una categoría, encuadrarnos dentro de un concepto. Pero ahora está de moda, y muy bien, ¿no? No pretendo decir moda en el sentido negativo, el tema de la performatividad del lenguaje, sobre todo los estudios de género. Bueno, pero esto es no solamente para el caso de la sociedad patriarcal, o por lo menos las relaciones estructurales, simbólicas, hombre-mujer, ¿no? Como el lenguaje te estructura en determinados roles, en todos los ámbitos también. Dice, yo soy punk, entonces vos tenés que actuar de determinada manera. Es como si fuera traje. Yo voy a ser tanguero, entonces agarro y hago el rol de tanguero, ¿no? Y creo que la filosofía de existencia, el anarquismo como filosofía de existencia, ¿no? De alguna manera nos advierte contra eso, no enajenarnos a una idea fija. Stirner habla de posesos, con una, me parece, que una excelente analogía religiosa, ¿no? El poseso, esa persona, bueno, en términos teológicos, que está poseído por el demonio. Pero en realidad, dice Stirner, hay muchos posesos. La mayoría de la gente está poseído, por eso que el mundo está loco. Uno está poseído por Boca Juniors, otro por Cristina Kirchner, otro por Macri, otro por el comunismo, otro por el catolicismo, otro por el judaísmo, pero mucha gente tiene como una idea fija, que es la que cree que da sentido a su vida. No son dueños de sí mismos. Este es el sentido profundo del título del libro de Stirner. El único y su propiedad. No se refiere a la propiedad, obviamente, a los bienes, a las lanchas, de Lázaro Báez, a las estancias o a los de Benetton. Se refiere a la propiedad del único, se refiere a la propiedad de uno sobre sí mismo, de ser dueño de vos mismo. No quiere decir que no puedas tener ideas, posiciones políticas, sociales, religiosas. Quiere decir que vos sos dueño de esas posiciones. Que esas ideas no las tenés, como lo que el lunfardo llama un berretín, ¿no? Que es berretín viene de berreto, que en italiano es la gorra, ¿no? Pero en el lunfardo el berretín es tener una idea fija. Tener una idea fija. Esto pasa muchas veces, no solamente en la militancia política, pero sí pasa en la militancia política también, y desde mi punto de vista también, lamentablemente, a veces en el anarquismo. Me parece que esta filosofía de la existencia es un buen comienzo para acceder al anarquismo, generalmente a veces perdido de vista, o puesto como algo secundario, muchas veces, en algunas, incluso yo en algún momento en el pasado, veía este anarquismo como filosofía de existencia como algo opuesto o incluso dañino para el anarquismo político. Ahora lo veo totalmente distinto. El segundo aspecto, el anarquismo como ética, como moral, yo lo resumo en esa frase de Camus, ¿no? Ni víctima ni verdugo, pero mucho más. No hace falta que no lo tengamos, sabemos, tampoco pasa a ser el erudito, pero que hay mucha producción de Kropotkin a Proudhon sobre la ética y sobre la moral anarquista. Básicamente, también, uno la puede resumir, junto con el aforismo de Camus, ni víctima ni verdugo, con el lema del cooperativismo, ¿no? Esfuerzo propio y ayuda mutua. Esfuerzo propio y ayuda mutua. Pero lo que quiero decir es que uno puede ser anarquista en sentido existencial, aun cuando alguien demostrara que el anarquismo como ideal sociopolítico, una sociedad sin oprimidos ni gobernantes, fuera posible. Bueno, no es una objeción para que yo renuncie a mí mismo. Y tampoco es una objeción para que renuncie a una ética anarquista. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Por más que a mí me demuestre, mira, el anarquismo, la idea del anarquista, si no sea sin Estado, sin gobernante, sin capitalista, sin clero que viva de la gente es imposible. Por más que a mí me lo demostraran, por más que yo me convenciera de que eso es imposible, esto no es un obstáculo, no es una objeción a que yo me comporte cotidianamente, desde el punto de vista moral, como un anarquista. Que yo trate al otro como un igual sin pretender ponerme arriba ni abajo del otro. Quiero decir que de la objeción de violencia y de la objeción de utopía que se suele hacer frente al anarquismo, creo que estamos, por lo menos, ya hemos salvado a dos tercios del anarquismo. El anarquismo como filosofía de existencia, el anarquismo como filosofía moral, esas dos objeciones no las hacen mesa, no apuntan a él. Estas dos objeciones, cuando se lanzan nada más a un aspecto del anarquismo, que es el tercer aspecto, como doctrina sociopolítica, la crítica de que es violento o de que es utópico. Entonces ya salvamos dos tercios, me parece, del pensamiento, de la tradición, de la reflexión anarquista. Nos queda este tercer bloque. Bueno, dentro de este tercer bloque, que es el anarquismo como posición sociopolítica, como filosofía sociopolítica, como actitud política, también tenemos que distinguir diferentes nivel. Esto de distinguir es lo que le molestaba a aquel chico en la Facultad de Filosofía. Vos distinguís mucho y todo te haces neoliberal, me decía el tipo. Bueno, tengo la manía de distinguir, qué sé yo. Dentro de este tercer aspecto, entonces, el anarquismo entendido como una posición sociopolítica, creo que tenemos que distinguir también lo que es el diagnóstico crítico que han hecho y que deberíamos seguir haciendo los anarquistas de la sociedad, la descripción, la explicación de lo que es el ideal, lo que deseamos, una sociedad sin opresores, ni oprimidos, ni explotadores, ni explotados, ni supersticiones, y después los medios a los cuales creemos conveniente recurrir, cuáles son más o menos útiles para acercarnos al ideal o para lograr el ideal. Son tres aspectos distintos. Respecto del análisis de la realidad, del diagnóstico que hace y que ha hecho el anarquismo, por lo menos desde 1840 hasta nuestros días, acerca de la sociedad, difícilmente encontremos, me parece a mí, posturas, filosofías, escuelas sociológicas que den una descripción más realista que el anarquismo. El anarquismo es el que ha puesto y sigue poniendo sobre la mesa cosas que parecen obvias pero que no lo son. Por ejemplo, que es una gran estupidez e insensatez creer que una persona elegida, aunque sea en balotaje, representa a 40 millones de personas, o que es otra estupidez también creer que la representan, no sé, 240 diputados o 90 y pico de senadores. Todas estas son fantasmagorías, como también ha sido el anarquismo de que ha puesto en evidencia, qué sé yo, cómo funcionan las supersticiones religiosas a veces para favorecer la mansedumbre de la gente o la invisibilización de la gente, o cómo funcionan también muchos lugares comunes respecto del derecho y de la economía para lograr que siga funcionando un sistema económico capitalista de determinada manera. Y así, lo notable es que muchas veces este tipo de objeciones de utópicos te lance gente que sostiene estos disparates, ¿no? Como la voluntad general, el interés común que representa el Congreso. Esto es, a todas luces, ideología en el más sentido de la palabra, ¿no? Son falsas creencias que la gente, aparte, no sé por qué decide creer, porque cuando hablas en particular, los mismos profesores de derecho, ¿no? El Congreso representa la voluntad general de todos los argentinos que legislan y que dan ley. Y cuando hablan, los tipos saben que no es así, que si no son tampoco. Es cínica, por ahí un Flotter que habla de la razón cínica, ¿no? El problema con la crítica de la ideología hoy es que ya ni siquiera los beneficiarios de la ideología creen en ella. Hacen como que se cree. Nadie cree eso realmente. Bueno, y que hablar de otros disparates, ¿no? El sentimiento nacional. Juan Pérez, que vive en Ushuaia, Cacho González, que vive en Jujuy, y yo somos argentinos, por lo tanto tenemos algo en común, mucho más que lo que tengo yo con alguien que vive en Montevideo, que lo que tiene el que vive en Ushuaia con uno que vive en Chile, en Punta Arenas, y que lo que tiene el Salvador de Jujuy con un boliviano. Supone que tenemos algo en común, que es el argentino, que es como una sustancia que de alguna manera también nos ata a las glorias almartinianas y de Belgrano, y el Mundial del 86, que lo hicimos todos nosotros eso. Otro disparate. Bueno, la gente que cree en estas cosas, que son tan fácilmente desmontables como fantasías, son los que acusan habitualmente el anarquismo de utópico, ¿no? Para no hablar de, bueno, ayer fue el día de la ascensión de la Virgen, teóricamente, ¿no? La gente cree en esas cosas y te dicen a los anarquistas que somos utópicos. Me parece, como diagnóstico de la sociedad, como análisis de la sociedad moderna, capitalista, de la forma representativa de gobierno, de la institución misma del gobierno, difícilmente se puede encontrar una posición más realista que el anarquismo. Es decir, alguien que no peca de utópico es el anarquismo, por lo menos en ese aspecto. Entonces, la objeción de utopía ya la hemos limitado, en realidad la tendríamos que limitar a un único punto del anarquismo, que sería el ideal. Que sería un tercio del anarquismo. Cuando se critica, cuando se dice, los anarquistas son utópicos, che, no, sí, está muy lindo, son buena gente, pero eso que sueña en esa sociedad, sí, es imposible. Porque aparte los tipos te apuran con preguntas, ¿y cómo sería? ¿Y cómo sería? Como si vos fueras un arquitecto que tenés que meter un plan de lo que vas a hacer. Lamentablemente muchas veces los anarquistas, y también los socialistas, han caído en eso, en el diseño de utopías. Es utopía en el mal sentido de la palabra. Por eso que me parece a mí interesante releer, tener presente ese texto de Bakunin, que les mencioné hace un rato, esa carta contra Marx, donde Bakunin dice, lo que nos caracteriza es básicamente un ideal negativo. Sabemos lo que no queremos. No tenemos que dejarnos engañar a veces por cómo plantean la discusión los otros tipos. Porque la discusión está planteada habitualmente, cualquier discusión política, asumiendo un montón de preconceptos que se quedan fuera de la crítica por parte general de la mayoría de la gente que no es anarquista. Entonces cuando te dicen, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Porque el tipo está presuponiendo que vos te estás imaginando que los 40 millones de argentinos de alguna manera nos tenemos que juntar a ponernos de acuerdo. Yo no conozco a ningún anarquista que diga esa estupidez. En realidad hay que... El problema es este. Para volver a algo que dije la vez pasada, también que ahora me viene a la memoria, ¿no? Pobre, cuando nos metimos con González Pacheco. González Pacheco dice por ahí que el anarquismo no necesita mucha argumentación porque es una idea muy simple. Por lo tanto, la razón, mucha bola no hay que darle, es algo que llevamos en las entrañas y que cualquier persona más o menos bien intencionada puede descubrir en su propio interior. Está bien, puede ser. Pensar es sentir. Pensar es sentir, dice, eso está muy bien, eso es típicamente nietzscheano, está afano de Nietzsche, eso, ¿no? La razón es un instinto, dice Nietzsche también. Está bien. Lo que quiero decir es esto, es una idea sencilla, pero ¿por qué no es tan sencilla como a González Pacheco le gustaría que fuera? Como él, tiene razón en un aspecto, en otro aspecto no tiene razón. ¿En qué sentido no tiene razón? En que la sociedad, la cultura establecida, está tan, no me gusta usar metáforas tan impropias, invertidas, pero digamos, está naturalizado el prejuicio contrario, entonces esto es lo que hace difícil una idea simple. Lo mismo pasa con el ateísmo. El teísta viene el católico o el judío o el protestante religioso, ¿no? El que está conmigo y te dice, a ver, demostrame que Dios no existe. Porque da por supuesto, está naturalizado que el ateo es el que tiene que demostrar que Dios no existe. Está naturalizado el prejuicio de que Dios existe. Debería, al revés, digamos, la razón, la sensatez implica al revés, vos que afirmás algo, sos el que tiene que dar pruebas y argumentos de que eso existe. No me pidas a mí que te demuestre algo que no existe. Demostrame que no existe un centauro ahora en la Antártida. ¿Y no, cómo quieres que te demuestre que no existe? Si vos decís que hay un centauro, demostrámelo vos. Con la institución del gobierno, de la organización política de la sociedad en base a la autoridad, yo le llamo prejuicio hobbesiano a esto, ¿no? Pobre Hobbes no es el único que lo sostuvo, pero la idea de que la sociedad solamente puede funcionar si hay una autoridad que nos mantiene a raya, que pone las reglas, esto es lo que está naturalizado. Es lo que pobre, mi mamá, la voy a citar finalmente, es lo que cree mi mamá. Y como mi mamá, miles de personas, lo natural es eso. ¿Quién va a mandar entonces? ¿Quién pone orden? Esto uno lo escucha todo el tiempo. No es que eso, no es que la gente, yo pongo el ejemplo de mi mamá, obviamente, para sacarnos un preconcepto. Obviamente que hay hijos de puta que piensan esto, a propósito, pensemos esto, metamos esta idea. El político, el gobernante se beneficia, pero mi mamá no encuentra ningún beneficio en creer eso. Mucha gente de buena fe dice estas cosas, es un prejuicio, no hay que creer que es un malvado. Voltaire decía, usted y yo sabemos que Dios no existe, pero no conviene que nuestra sirvienta se entere, ¿no? Decía Voltaire, cínicamente, irónicamente. Pero ni Marx, ni Proudhon, ni Bakunin, cuando hacen crítica de la ideología, están diciendo, mirá, los burgueses, qué malos que son, se juntan a inventar estos bolazos por primos. Hay algunos que lo hacen de mala fe. Pero la mayoría de la gente, incluso no solo los burgueses, cree estas cosas o repite estas cosas. Por eso digo que no es tan fácil. Es como lo de la carta robada de Poe, del cuento. No, hay que encontrar una carta, está en la habitación, la carta hay que encontrarla, está ahí en la habitación, no aparece por ningún lado. Y la buscamos y no aparece por ningún lado. ¿Y dónde está la carta? Está a la vista, está en el lugar más evidente, y por eso nadie la ve. Porque está en un lugar tan obvio que nadie la ve. Está, si mal recuerdo, sobre una chimenea, nadie la ve. Con esto pasa lo mismo. La idea anarquista, como el ateísmo, es tan simple que nadie ve lo simple que es, especialmente por un montón de preconceptos, de prejuicios que están operando, que ya nos hacen asumir un montón de ideas previas que dificultan la discusión. Y esto es lo que hace necesario, me parece a mí, como anarquista, de replantear y plantearse, más que nada, ¿no? Toda una estrategia de propaganda, de nuevo. Y en cuanto al otro punto, yo creo que si, por lo menos para la discusión diaria, cuando uno se encuentra con un pavote de esto y dice, a ver, ¿cómo sería? Si no, ¿quién mandaría eso? Me parece que basta con decirle, no me pides que yo te diseñe como asociación, ni puedo, ni sé, ni quiero. Lo que sí tengo claro, lo que no quiero. A mí no me gusta que vos tengas poder sobre tus trabajadores, que vos vivas de lo que los tipos producen. Y si vos no te das cuenta que vives, mira, te demuestro que el cálculo como es. Porque vos no producís, si yo produce, vos vivís de esto, de alguien que lo produce. Me parece que alcanza con entrar en la discusión de lo que no querés. Yo soy lo que no quiero. Yo soy lo que no quiero. Después, la otra objeción, la de violencia, está más vinculada al tercer aspecto del tercer aspecto, es decir, a las técnicas, las estrategias de lucha política, si se quiere, o de acción política. Y acá lo que me gustaría decir, que creo que también lo dije la vez pasada, obviamente la violencia es un tema que ha estado presente en la historia del anarquismo, y está presente, y no tiene por qué dejar de estarlo, pero sí es un tema que debe ser siempre precisamente asumido desde una discusión, y como ha sido siempre dentro del mismo movimiento. No es cualquier violencia la que ha legitimado el anarquismo. Y al margen de eso, lo que me gustaría decir, que esto es lo que para mí lo importante, es que el tema de la propaganda por el hecho, con la que se asocia casi doctrinariamente el anarquismo, fue una decisión justificada en una coyuntura que después de la Comuna de París se desencadena en todo, por lo menos en Europa y América, una ola de persecución de trabajadores y de anarquistas y de trabajadores revolucionarios en general, como nunca se había visto. Y aparte con una censura implacable a todas las publicaciones obreras revolucionarias, particularmente anarquistas, a lo largo de toda esa década del 70. A principios de la década del 80, cuando se reúne el Congreso de Londres, donde nace formalmente el movimiento anarquista, propiamente como diferenciado del movimiento general de los trabajadores, como había sido la Internacional, ¿no? Cuando nace el movimiento anarquista, ahí es donde se proclama la propaganda por el hecho, como un sustituto de la propaganda por la palabra que no se podía hacer. Yo no digo que hoy la propaganda por la palabra vuelva a sustituir la propaganda por el hecho. Esto, que cada uno haga lo que le parezca. Lo que sí digo, que es importante, creo que entre anarquistas no nos estorbemos entre nosotros y no nos pongamos el pie. Si vos crees que esta es la mejor vía, dale para adelante. No nos empecemos a pegar, vos sos un burgués porque escribí libro y vos sos un fascista porque pone bomba. No sé. Mirá, yo lo que es, me parece importante que tengamos en cuenta, presente siempre, quién es en todo caso el adversario. ¿Quién es el adversario? El compañero puede estar equivocado, no, yo puedo creer que está equivocado, no, en el modo que cree que persigue la idea. Me parece que esto es central, que cuando se discute cualquier día de acción, pensemos qué efecto va a producir. Si es un efecto, porque la propaganda por el hecho, así y todo, era propaganda. Se trataba de propagar la idea por eso. Entonces pensemos si determinado acto, de hecho, va a producir un efecto de propaganda favorable al anarquismo o no. Pensémoslo, y me parece que ese es el criterio. Pero al margen de eso, a mí lo que me gustaría que quedara, bueno, no sé qué quedara, que es difícil hablar sin parecer pedante. A mí lo que me parece importante es que repensemos un montón de cosas. Primero, la relación entre anarquismo y razón, la relación entre anarquismo y el pasado. Está muy bueno que se publiquen libros sobre historia anarquista, sobre la Guerra Civil Española, pero me parece que hay todo un trabajo para hacer, no solamente de propaganda, sino también de análisis de la sociedad actual, que tiene muchos rasgos de la sociedad del siglo XIX, pero muchos que no. El capitalismo actual es mucho más complejo. Hoy uno no podría decir que un gerente de una sociedad anónima es un asalariado, como lo creía Marx, por ejemplo, ¿no? Me parece que hay cosas que hay que repensar. De hecho, una sociedad anónima también a veces, muchas veces, los propietarios son los mismos trabajadores, o tienen acciones. Es mucho más complicado el capitalismo actual. Y repensar también las vías de acción y sobre todo de interacción entre los distintos grupos anarquistas. Porque un problema que tenemos, loco, pasa en el ingeniero, pasa acá, es la división permanente y la pelea permanente. No está mal que nos dividamos, lo que sí está mal es que nos peleemos. Nos dividimos, yo creo que hay que hacer esto, porque hay que hacer este fenómeno. Si no podemos trabajar en conjunto, trabajemos por separado, pero no choquemos, no trabajemos contra nosotros. Eso creo que es lo que dije la vez pasada, y si no es lo que dije, debe ser lo que haber querido decir. No sé si algo más dije. ¿Dije algo más? Bueno, eso. Espero que la tercera que invita me salga mejor, a ver si... Va a ser la misma, bueno. Hasta que me salga bien. La di en La Plata también, yo debería tenerla acá, pero sale otra cosa. Yo terminé, ¿eh? No sé si esperan algo más, si quieren discutimos algo, si no, nos vamos. Hablaste de los medios. Elina la traje de grupín para que haga la pregunta con más allá. La pregunta ya está corrida. Hablaste de los medios y solo te referiste a la violencia, entiendo por qué. Pero, ¿qué otros medios? La propaganda por la palabra. Básicamente yo estaba contraponiendo la propaganda por la palabra. La propaganda por la palabra. No digo que sea de nuevo un sustituto como fue en su momento la propaganda por la violencia, que fue un sustituto de la propaganda por la palabra que no se podía hacer. Yo no digo que haya que, dejemos la propaganda por el hecho y vamos a la propaganda por la palabra. No, pueden convivir las dos. Y cuando digo la propaganda por la palabra, me refiero, o quería referirme a evitar lo que es muy común, a lo mejor yo estoy equivocado, pero es la frase hecha, el eslogan. Creo que es una forma de subestimar al destinatario, a veces, ¿no? No digo que no se pueda recurrir a eslogans, aforismos, pero hagamos aforismos nuevos, eslogans nuevos. No repitamos los eslogans que repiten los kirchneristas, los del Partido Comunista, los chavistas. Hagamos eslogans nuevos, por lo que pese a una idea, porque las palabras se gastan. Y créanme que en general, créanme, a mí me parece que producen una propaganda más negativa que positiva muchas veces. Yo lo veo también a mi viejo, la misma mira, la misma boludez, te dice que yo, la burguesía, te dice, claro, está vaciada de sentido para mucha gente, de tanto escucharlo, ¿no? Que no quiere decir que sea una palabra vacía, quiere decir que hay que volver a explicarla. Hay que volver a explicarla. Primero, aparte, porque la burguesía actual no es lo mismo que la burguesía del siglo XIX, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que formar, porque las palabras se gastan y terminan produciendo efectos negativos. Las frases hechas. Es una forma de evitar pensar a veces la frase hecha, ¿no? Mi suegra, todo esto está grabado. Bueno, pero hay gente que habla así, había un personaje que hacía Olmedo antes, me acuerdo, era José Refrán. Todo te decía como un refrán hecho, es sumamente molesto. Dice, flaco, armate vos una oración con sujeto verbo y predicado. ¿No? Pareciera que está uno repitiendo cosas que se escribieron otros, que es una forma precisamente de no ser dueño de sí mismo. Difícilmente uno puede ser un anarquista en el sentido pleno de la palabra si no empieza, me parece, por ser dueño de sí mismo. Creo que la vez pasada también mencionaba que ha pasado por ser el más brillante intelectual de lo que se llama izquierda hoy en día en América Latina, es Ernesto Laclau, ¿no? Que era uno de los referentes de Cristina, si no estoy mal informado. La apología del sinsentido, ¿no? Toda esta teoría del significante vacío. Claro. Es esto, lo que es muy realista como descripción, ¿eh? Es muy interesante lo que dice Laclau. Lo que es malo es cuando se lo pone como estrategia. La izquierda debe hacer esto. O sea, la izquierda debe hacer lo que ha hecho toda la vida la política burguesa. Es decir, frase vacía, eslogan. Fomentar el culto de la personalidad de un caudillo y tirar frases hechas. Primero la patria, por el movimiento del pueblo sombra, que se rompa pero no se dobla. Toda esta boludez. Dicen, tenemos doctrina. ¿Qué doctrina? Es una pelotudez. Una doctrina es qué hacemos con los medios de producción, es cómo deben estar, las relaciones entre hombre-mujer, es definirse tener doctrina en todo caso, si es bueno tener doctrina. Es establecer definiciones, no decir cosas huecas. Por ejemplo, esta es la política generalizada actual, ¿no? Le preguntan a un político, a Carrió, ¿está a favor o en contra del aborto? ¿Sí? Tener una doctrina sería, bueno, ¿estoy a favor o estoy en contra de despenalizar el aborto? Esta es la verdadera pregunta. Yo no conozco a nadie que esté a favor del aborto. No conozco a ninguna mujer que diga, hoy me voy a hacer un aborto. Nadie aborta porque quiere en general. Lo que se discute es la penalización y despenalización del aborto. Y en general, cuando le pregunta a un político, ¿usted está a favor o está en contra? ¿Y qué te dice el político? ¿Te dice que está a favor o está en contra? No, te dice, como te dice Carrió, yo estoy a favor de la vida. Así no te contesta nada. Te dice una frase armada, una pelotudez. Estoy a favor de la vida. ¿Y quién va a estar en contra de la vida? No, yo estoy en contra de la vida. Esto es nefasto, esto es la frase armada. ¿Y por qué se recurre a la frase armada, a la frase hecha, donde la palabra está gastada? Precisamente para unar voluntades. Es más fácil que estemos todos de acuerdo ante una frase como estoy a favor de la vida, que si la tipa dice que está a favor o está en contra de penalizar el aborto, pues. A veces los anarquistas no tenemos que hacer las cosas. ¿Habría que renovar la teoría entonces, o repensar con los clásicos? Porque se están haciendo ediciones de revisión de los pensadores clásicos del anarquismo. Lo que creo que a veces no hay aspectos que están desactualizados de las teorías para mí se que, está pensando en la actualidad. Para mí los clásicos son, para mí es que le hacen los clásicos. Yo, lo que tiene pensando lo que se hace clásico es que a pesar de que sean del siglo XIX, uno siempre encuentra elementos de actualidad. Lo que sí me parece que hay que hacer es leerlos desde una perspectiva también actual, ¿no? Y producir también teóricamente. Ahora después hay un ejemplo, por ejemplo, que me viene en mente. Proudhon, en el principio federativo, el tipo analiza, habla de la circularidad, de la trampa del sistema estatal capitalista, y analiza el periodo de alternancia, ¿sabes? El periodo de alternancia, donde el pueblo cree que sigue engañado ensalzando la figura de un líder carismático, ¿no? De Luis Bonaparte, de un caudillo, un cesarismo político, lo que llamaríamos populismo, ¿no? Bonapartismo. Y después la burguesía normal media vuelve al poder a través de la vigencia reglamentaria de la Constitución. Esto lo establece por ciclos, por periodos. Más o menos calculen que así funcionan las cosas. Y al obrero lo cargan, lo van a joder siempre. Pero la cosa es alternancia. Esto hay que reactualizarlo. En América Latina funciona como decía Proudhon. En Europa funciona con alternancia social-democracia, partidos conservadores de mercado. Esta es la lógica, ya lo sabía Proudhon, me parece que tenemos que verlo en la situación actual. Cada 10, 12 años, la cosa es así, vamos a tener políticas de pro-mercado y políticas de otra intervención del Estado en el mercado. Dentro de la regla del juego capitalista, estatalista, eso es. Si alguien cree que, mejor es que ganaba Cristina, bueno, el juego es este, es como el interrogador en la policía, el bueno y el malo, el garrote y la zanahoria, la trampa es esa. Me parece que lo que tenemos que hacer los anarquistas es buscar caminos de fuga de eso. ¿Cómo salir de ese juego perverso? Pero eso es cíclico. Por eso lo que lo vuelve grotesco a mis ojos la pelea de los militantes políticos K con los macristas. Flaco, sí. Vos no te das cuenta, pero ya te va a tocar, van a volver, si no usted va a otro, pero en 10 años vuelven los otros, va a ser así. Me parece a mí. ¿Qué sé yo? Sí, comparto una reflexión que me ponía un poco de dudas. En relación con la filosofía de la existencia y esta idea de ser dueño de sí, pero me suena muy al sujeto moderno, todo autoconsciente y muy racional. En ese sentido, digo, me parece que está bueno abrir el pensamiento. La racionalidad es uno de los modos de pensar, pero también está la intuición, también está la sensibilidad. Me parece que hay que intentar romper la racionalidad moderna, el sujeto todo consciente que lo quería dominar todo, me parece que nos apresa y no es del todo, para mi gusto, no es del todo liberador o libertario. Y en ese mismo sentido, digo, hoy a mí uno de los problemas, más que me critiquen utopista o violento, es cuando la idea de autodeterminación o autogestión o esto de dueño de sí, lo dice Macri en el sentido de ser empresario de sí mismo. Apropiando algo que tenemos que dar una batalla para ver cómo diferenciamos de eso. En relación también con la idea de muchas veces de la libertad muy individualista, que creo que esta filosofía de la existencia a veces ha tendido a individualista en el sentido de liberar, no sé, digo, con pocos acuerdos, no sé, como problema, digo, me hace más problema hoy esta idea de cómo ciertas corrientes nos están expropiando ideas que son sí centrales para nosotros y que yo las juego en dos sentidos y se ponen a robar y parece que están, no sé. Eso es inevitable, ¿no? Por eso digo que no hay que usar las palabras gastadas, hay que palabras, porque las palabras se apropian y reapropian. Respecto a lo que decís de la filosofía de la existencia, es paradójico, yo entiendo lo que decís, ¿eh? Y comparto en la medida, por eso me senté en este irme y traté de deslindar de algunas otras derivaciones que va hacia el archivo, por ejemplo, de Tucker, que es muy interesante, pero que ahí sí se haría esta idea del dueño de sí mismo como un ser racional. En Stirner no, Stirner es más una especie de proto Nietzsche, que casualmente sería el origen de las críticas al sujeto ese central y dueño de sí mismo, ¿no? Vea, Nietzsche es un plagio de Stirner en un 80%. Cuando uno lee a Stirner, no digo que Nietzsche pase a ser un tipo sin importancia, pero baja bastante el voltaje y la admiración que puede despertar la filosofía de Nietzsche. ¿Y cuánto te afanaste, eh? ¿No? Te afanó un montón. Y está en las cartas privadas, está el reconocimiento de Nietzsche que le dice a su amigo que hay que leer a Stirner. No hay propiedad privada de las ideas. Claro, no hay propiedad privada de las ideas. Está bien, menos mal. O no debería haber, vaya, pero y la apropiación que puede hacer Macri esta cosa, no lo vamos, eso no se puede evitar. Mira, me acuerdo, yo que estamos así intelectuales, Foucault en una entrevista al tipo allá en el año 82, le preguntan, no sé, por qué él nunca emitía juicios de cómo deberían ser las cosas, ¿no? No quería dar ideales normativos. Decía, porque no quiero que pase con mis trabajos lo que ha pasado con Rousseau y la Revolución Francesa, y la apropiación que ha hecho de Rousseau, el partido jacobino, Robespierre, ni lo que pasó con Marx con el estalinismo. Bueno, lamentablemente uno no lo va a decir. Foucault, de hecho, está apropiado por cualquiera. Lo citan jesuitas, lo citan ateos, lo citan anarquistas, lo citan fascistas. Y todos en su favor. Con Proudhon pasó lo mismo. El feminismo también. Con Proudhon pasó lo mismo. Ustedes saben que Proudhon se lo cita desde la extrema izquierda francesa y la extrema derecha francesa, porque saben que en términos de familia era un reaccionario, Proudhon, no tenía una idea recontraestructurada y jerárquica de la familia. Y uno no puede evitar que lo citen, y que incluso las palabras que pueden tener el origen más corrosivo después terminen siendo un instrumento conservador y de reproducción. Igual tampoco habría que tomar mucho en serio a Macri desde el punto de vista del pensamiento, sino más bien por lo que hace, ¿no? Que por lo que, pero es cierto lo que sí, muchas veces, sobre todo el ideal así del empresario americano que se hace a sí mismo, el hombre fuerte, ¿no? También se lo ha asociado con Nietzsche, pobre, eso también. A Nietzsche lo han asociado hasta con los nazis, pobre. Eso hay que resignarse. Está buena una frase final de Proudhon que dicen que es la propiedad, por ahí dice, perezca mi nombre y que la humanidad sea libre. Generalmente cuando un autor o alguien que escribe pendiente de que no apropien lo que yo escribí, ¿qué estás pensando? En el fondo que seguís creyendo que tu alma es inmortal y que de algún modo tú vas a estar viendo desde el cielo lo que hicieron con tu obra. ¿Qué te importa? Lo importante es, me parece, nuevas palabras, que expresen pensamientos, que no sean palabras vacuas como son las de los políticos. Hacemos una última pregunta y después pasamos a un receso, lo saludamos a bueno. Yo entiendo lo que está diciendo y es muy raro lo que pasó con lo que vos estás diciendo, porque me estás atribuyendo un argumento que yo no dije, pero que lo diría. Cuando yo dije que hay que evaluar la, pero no me refería a que el argumento que usaba, por ejemplo, lo de la protesta contra Giovanni, decía, por culpa de esto después vienen y nos cierran los locales. Eso no es el argumento ese que es el que vos me estás atribuyendo, pero sí lo sostengo en muchos casos, no siempre. No siempre. Y seguramente el movimiento habría sido hoy, ¿no? Porque no presentamos gran peligro, ¿no? Pero en ese momento también tenía persecuciones iguales y restricciones. Yo lo que digo es que el uso de la violencia, incluso dentro del anarquismo, tiene que ser bien evaluada con criterios morales, de moral anarquista. Para mí no es lo mismo reventar de un tiro al coronel Varela de un bombazo que poner una bomba en un café. Esto sí, para mí. Entonces, yo creo que esto se tiene que discutir. Yo la violencia de Arrabachol no la apruebo. Las cosas que se hizo Giovanni, algunas sí, otras no. Yo creo que hay que discutir esto porque no es cualquier violencia y que nos legitima porque somos anarquistas y nuestra violencia reacciona contra otra violencia. Creo que lo que nos distingue de un fascista o de un gobernante es esto, en todo caso. Pues yo creo que no hay que hacer mojigatería. Yo no digo violencia, no. Pero tampoco digo, estamos habilitados para hacer cualquier boludez. No. Yo eso no lo comparto. Claro, no, capaz, como te digo, capaz te entendí mal en ese aspecto. No, como te digo, creo que tampoco justificar todo. No es que me entendiste mal, me entendiste a mí, pero no lo... Interesante, porque entendiste para dónde voy yo, aunque no lo haya dicho. Más o menos, ¿no? Pero me gustaría marcar matices. Alguno dice, esto es que no es dueño de sus palabras. Me acuerdo que en la charla pasada salió acá Federico, me comentó algo que había salido en un reportaje que me habían hecho unos chicos del diario. No me acuerdo qué era. Ustedes saben cuando hace un una entrevista escrita no es lo que vos decís, se reescribe siempre el pueblo, ¿no? O te graban y después escribe. Pero fue muy fiel la transcripción que hizo, ¿sí? Pero igual se pierde sentido. Porque ahí, de esa charla, se deduce que el otro día Federico me lo decía, que cuando salió el mismo tema, ¿no? Me dio como reproche que yo sostengo que los anarquistas debemos votar. Jamás diría eso. Yo creo que un anarquista tiene que votar en blanco. Yo lo que sí dije en la charla que se pierde contexto es que en determinados contextos, está en juego, como pasó en la Guerra Civil Española, también otro debate es entre anarquismo, si el anarquismo tenía que colaborar o no con la República en Barcelona. Yo creo que en el contexto contra el fascismo había que hacerlo. Bien mal. González Pacheco cree que no, por ejemplo, ¿no? Yo no digo que entre Macri y Scioli había que tomar partido. No, voto, yo voté en blanco. Pero yo digo que si hay que elegir, por ejemplo, entre Scioli y Macri por un lado, o que yo, Biondini, yo creo que los anarquistas deberían ir a votar. Pero eso está en cada uno igual. Yo no estoy diciendo que el anarquista tiene que votar, tiene que hacer un cálculo de preferencia. Creo que los anarquistas no tenemos que votar. Porque eso es creer que el juego este de 18 años del interrogador bueno y interrogador malo funciona. Pero sí creo que a veces puede ser realmente terrible la opción. En general no hay diferencia entre las opciones para mí. Pero cuando hay una diferencia así cualitativa muy marcada, yo creo que en esos casos sí. Pero es una cuestión personal, ¿no? Bueno, gracias. Gracias. Bueno, gracias por invitarme. Si quieren, hacemos una cosa.